Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. A la hora del T-Rock. Oye, contento, 5 años acompañándolos a todos ustedes, cruzando el mundo, mostrando música Made in Chile, mostrando música de otras partes del planeta. Contento, sonando en el interespacio estelar On Fire, people. Hemos llegado al capítulo número 238 de la hora del T-Rock. Y bueno, estamos contentos de recibir todo el amor de ustedes, ¿eh?, que nos entregan todas las semanas. Vamos a saludar a las radios que emiten a la hora del T-Rock. Sí, vamos a partir por Speedway Radio de Ciudad de México, que la puedes escuchar en la www.speedwayradio.com.mx. Seguimos con Cuervo Negro Radio de Morelia, México, que la puedes escuchar en la www.cuervonegroradio.com. A Salto Mata de Zaragoza, España, y Olé, que nos puedes escuchar en la www.asaltomataradiorock.com. Y finalizamos con la Front Row Radio de Ciudad de México, que la puedes escuchar en la www.frontrowradio.com.mx. Y bueno, esto es un adiós bastante doloroso. Y bueno, Euforia Metal va a dejar de transmitir. Euforia Metal de Managua, Nicaragua, que fue la primera radio, de hecho, que se acercó a la hora del T-Rock y dijo: hey chicos, acá hay un espacio, y si ustedes quieren poner el programa, bienvenido sea. Y bueno, nosotros ya llevamos 5 años con ellos trabajando y recibimos la mala noticia de que van a parar la radio por un tiempo y ahora se van a ir a YouTube. Para nosotros fue un honor haber trabajado con Euforia Metal. Agradecemos a Eduardo Ulloa y a Nelson Pérez por la buena onda y el cariño. Y bueno, sabemos que la situación en Nicaragua no está muy bien y que en realidad es mejor mantener un poco el perfil bajo. Así que chicos, nada, pues, gracias, y nos veremos la próxima vez, pues, terrícola. Nosotros seguimos celebrando el mes del T-Rock, de la hora del T-Rock, y hoy lo hacemos con una banda nacional. Tenemos en el estudio a Paralaje, para quienes pido un gran aplauso, people. Estamos todos contentos por tener esta banda acá, que se vino de Coquimbo. ¿De Coquimbo en qué se vino? ¿En carreta? No, nunca tanto. ¿Nunca? No. Se vino un avión. Ya llegó el avión allá. ¿Hay avión allá? Sí. Ya me parece maravilloso. Bueno, tenemos a don Rodrigo Castillo. Así corre es. Que te pillo. ¿Ah? Así es. Y usted cuénteme, en este momento vino a Santiago, me contaba, a hacer pura prensa. Nada más. Así súper rockstar. Lobby. Así es. ¿Usted se considera un hombre de lobby? Por supuesto que sí. ¿Es complicado para usted hacer eso? Mira, no tanto, la verdad. ¿No? Más con una cervecita me sale bien. Si le ponemos una 5, entonces nos va a contar toda la historia. Está en China. Muy bien. Ya, chicos, vamos a partir con la primera canción, como para calentar los motores y para que la people escuche Paralaje. Y luego vamos a adentrarnos 100% en la banda. Pero primero me vas a contar de qué se trata esta canción, que se llama Forastero. Bueno, Forastero fue inspirada en el aeropuerto de Santiago, viaje a México. Wow. ¿Ya? ¿Quién fue a México? Yo fui a México. ¿Y cómo lo pasó ahí? Bastante bien. Saludos a los amigos de México, porque acá... Un saludo a toda la gente mexicana, güey. A todos los güey, a todos los cabrones. Cabrones, ¿ya? La verdad es que en el momento que estábamos en el embarque, se vio mucha gente despidiéndose en llantos, y nos dimos cuenta que la verdad es que puede que esas personas se hayan ido un poco desagradecidas de nuestro país. ¿Ya? ¿En serio? ¿Pero era que creo era gente que se estaba retirando? La verdad es que era gente que, la verdad, yo creo que se estaba retirando de nuestro país. ¿Ya? ¿En serio? Y yo creo que últimamente no hemos tratado muy bien al inmigrante. Ah, eran por los inmigrantes, ya. Yo pensé que eran chilenos que se estaban yendo de acá. No. Casi nadie se va acá. Más que nada eran inmigrantes. Entonces últimamente creo que no hemos tratado muy bien a esa gente, al extranjero en sí. Entonces este tema trata un poco de eso, como pidiéndole disculpas, un poco el antagonismo del... Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Claro. La verdad es que ahora no es muy así, creo yo, y lo que pensamos con la banda. Así que les presentamos nuestro próximo tema, que se llama Forastero. Aquí en la hora del terror. Chido. Pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Bestias son los norteamericanos hoy. Y lo que escuchaste fue Paralaje con Forastero aquí en la Hora del Terror. Y bueno, quiero saber un poco de la banda, quiero saber en qué año se formó, por qué Paralaje. Yo sé que sale en la biografía, pero igual a la People le interesa saber por qué ustedes decidieron ese nombre y quiénes son los integrantes de la banda. Así que partamos primero en qué año se formó, en qué común. Ustedes no son de Santiago, así que presente su región, ¿eh? Bueno, la banda nació el año 2007. El creador de esta banda es el bajista Claudio Allende, que te aprovecho para mandar un saludo. Saludo a Claudio. La banda es de la cuarta región, es un choleado de la cuarta región, un combinado, una mezcla de distintas comunas dentro de la misma región, de La Serena, Ovalle y Coquimbo. ¡Ya! ¿Ya? A ver, cuéntenos, para que la gente entienda, ¿cuánta es la diferencia de horas entre una ciudad y otra? Bueno, La Serena con Ovalle son como 40 minutos, más o menos. ¿Ya? Y Coquimbo queda relativamente, somos hermanos, 12 a 10 minutos. Ah, ya, en auto, o sea, así que... Claro, usted va caminando y ya cruzó. Totalmente, a Coquimbo, nos ya. Vamos por la Avenida del Mar y llegamos, ya. Pero impecable. Valparaíso Viña. Así es. Ya. Y el nombre Paralaje fue creado por el bajista Claudio Allende. La verdad es que Paralaje son puntos de vista, es un significado bien astronómico, ¿ya? Si nos metemos un poco al eclipse solar que hubo hace poco, que fue un hito allá en la cuarta región. Imagino que allá tiene que ver todo el turismo allá. A nivel mundial, claro. Si tenemos una persona que está mirando el mismo objeto, que en este caso es el eclipse, desde el Valle del Elqui, y otra persona desde la Avenida del Mar en pleno centro de La Serena, son distintos puntos de vista en el mismo objeto. Si lo llevamos a la música nuestra, el auditor puede representar el estilo de Paralaje como ellos deseen. Yeah. Según lo que ellos escuchen. Nos fuimos ahí en una volada más o menos. Y por nuestra historia, la verdad es que hemos tocado con Sepultura, padres del thrash metal. Tocamos también con Suicidal Tendence, padres del crossover, y al mismo tiempo con Allen Johannes. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, la banda es bien versátil y por ahí va el significado del nombre. ¿Y el estilo de la banda vendría a...? Rap metal progresivo. Rap metal progresivo. New metal se podría decir también, para aquellos que son más... Hay un salto un poquito más, pero por ahí va. ¿Quiénes son los integrantes de la banda? Ya, quien les habla, el vocalista Rodrigo Castillo, el bajista nombrado anteriormente Claudio Allende, el baterista Juan José Marambio, primera guitarra Miguel Ángel Gómez y segunda guitarra Raúl Venegas, recién llegado a la banda. ¿Hace cuánto llegó don Raúl? Yo creo que Raúl ya menos de un año ya en la banda, pero... Ha tenido bastantes satisfacciones ahí con nosotros. ¿Sí? Sí, saludos a Raúlito. Oye, saludos a Raúl. ¿Cuáles serían las influencias de la banda? La verdad es que tenemos influencias variadas en la banda. Para empezar, el bajista Primus, totalmente, yeah. Living Color. En lo personal, Puya, Stock Mojo. El guitarrista Miguel Ángel, Faith No More. El guitarrista Raúl, Dream Theater. Uh-huh. Y para terminar, el batero Pantera. ¿Pantera? Así wow. Que ahí como que podemos... Pero sí, pero igual están como dentro de la línea. O sea, puede ser. Tú me decís, no, si le gusta la paloma mami, ya estamos... Oye, pero qué onda, chicos, ¿qué está pasando acá? Puede ser. Pero sí, estamos dentro de la línea y tampoco me estoy diciendo Black Sabbath, que vendría a ser una línea mucho más... Si metemos más... todo eso en una juguera, yo creo que... Claro, sale Paralaje. Podéis escuchar algunos temas de Paralaje y... Unos matices está de Paralaje. Está buena esa. Ya, vamos a escuchar la siguiente canción que se llama Alma. Cuénteme un poco de Alma. Bueno, Alma fue una creación netamente del guitarrista Miguel Ángel Gómez. Ya. Ya cuando pasó por un proceso más o menos de... ¿Separación de novias? Más o menos, interno. Siempre los procesos internos son novia, o se le murió a alguien, o se quedó sin pega. Este cabrón es más corazón, más amor. Entonces nació de una introspección de Miguel Ángel y yo le ayudé a hacer un poco, yo creo que la mitad de la letra. ¿Lo dejó hacer la letra? Me dejó hacer la letra, pero siempre supervisado. ¿Se llevó los conexos o no? Así que es una creación de Miguel Ángel que la acomodamos al estilo de Paralaje. Ya pues, escuchemos Alma. Entonces a Paralaje con Alma. ¿A dónde? en la hora del terror. Muy bien. Yeah. Recién conectándote a la hora del terror, te contamos que estamos entrevistando a Paralaje en vivo y en directo. Ah, y lo que acabas de escuchar fue Alma. Contame, la discografía. Ustedes tienen un álbum que lo acaban de lanzar. Cuéntame un poco de eso. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? ¿Quiénes lo grabaron? Mira, esta grabación empezó ya hace varios años atrás. Ya, la banda tiene, como te contaba anteriormente, aproximadamente 10 años. Ya. La grabación debe haber empezado yo creo que hace unos 5 años atrás. Y hace un mes atrás lanzamos nuestro disco, Acción Reacción. Acción Reacción. Así ya. Es. Teníamos varios temas, la verdad, dejamos varias canciones fuera, ya porque el estilo empezó a evolucionar un poco ya. En el sonido, ya. Nos metimos un poco en las 5 cuerdas en el bajo, 7 cuerdas en la guitarra, que es lo que tenemos ahora actualmente. Y como te comentaba, lanzamos nuestro disco en un propio festival que tenemos nosotros que se llama New Dimension Festival. Uh-huh. Donde tratamos de enganchar con las bandas emergentes tanto a nivel regional como nacional. Y en esta instancia de lanzamiento tocamos con bandas amigas de allá de La Serena. Así que es nuestro primer hijo y... Su primer bebé, está envuelto chocho ya. Puta, estamos chochos, la verdad, y como te comentaba, haciendo prensa por todos lados, mostrando nuestro material a nivel regional y ojalá prontamente internacional. Bueno, en este momento ya es internacional. Así es. Oiga, y ¿dónde lo grabaron? Cuéntame un poco, tú me contáis que fue en la zona ya. Mira, la verdad es que el producto completo es netamente criollo de la cuarta región, ¿ya? Ya. Grabamos con Mauricio Chascón Larmendia, ya. Ex guitarrista de Cholo Mandinga, ojo. ¡Oh, el Chascón! ¡Cholo Mandinga! No es Lermanda, ¿no? No. Así es. ¡Lermanda! Él no grabó. ¡Lermanda de Conce! ¡Me está enviando! Así es. ¿Tú cachai que yo tuve una banda con Lermanda? O sea, tratamos de armar una banda con Lermanda. Mándale un saludo a Chascón, po. Oiga, un saludo a Lermanda. Mira tú qué onda. De Conce yo lo conocí. Me está hablando de Lermanda, buena. Bueno, ya. Con él grabamos y después terminamos de hacer algunas grabaciones y netamente la mezcla y masterización con estudios independientes Germain. Ya. Y el diseño completo del disco con Víctor Ledesma, de uno de los diseñadores exitosos allá de la zona. Así que sí, como te das cuenta, son pura gente y rockstar de la cuarta región. O sea, estamos hablando que es un producto regional, ¿eh? Así es. Directamente al mundo. Por ahí va la idea de Para la G y el enfoque. Me parece maravilloso. Oye, y este disco, bueno, tú me estabas contando que están en proceso de subirlo a las plataformas de streaming, ¿cierto? Estamos en proceso de subirlo a Spotify y todas las plataformas ya conocidas por la gente. Ya, pues, ¿en cuánto tiempo Deezer. Más crees tú que esto va a estar? No, acuérdate que si lo subes hoy va a estar como en una... No, yo creo que tres semanas más, yo creo ya. Que ya estaría en las redes ya completamente. Por el momento nos pueden encontrar como Para la Eje Chile en Instagram, en Facebook, fanpage y Twitter. Para la G Chile. ¿Ocupáis Twitter? Pocaso. Muy poco. Nada con Twitter. Yo creo que por Instagram ya como que. Es como Twitter. Nobody usa Twitter. Oye, y si alguien, porque hay un disco físico que me trajiste, si alguien quisiera comprar este disco físico, ¿cómo se hace? Mira, que nos comuniquen por correo paralajegroup@gmail.com. O por las mismas redes que te comentaba anteriormente. ¿Y cuánto sale el disco? Inbox. El disco está a 7 mil pesos. Muy bien, me parece. Yo creo que es un buen precio. Sí, está bien. Se hizo un estudio de mercado ahí. Ah, se hizo un estudio de mercado hasta el fondo. El precio de la música nacional, yo creo que está dentro de. Está dentro del precio. No, está bien. Los discos deberían ya estar costando 20 lucas ya, pero a esta altura, con las lucas que gana la gente, como que de repente no da. Para cobrar así tanto. Es. A uno le gustaría. Nos encantaría cobrar menos, pero la verdad es que hay un trabajo bastante arduo ahí. Sí, pues me imagino. De años y también el arte y las copias y todas esas cosas. Bien, vamos a escuchar este tercer single que se llama Megalodón. ¿Ah? Explícale a la gente lo que es Megalodón, porque bueno, yo antes le pregunté. Megalodón, creo que salió una película hace poco. ¿Para qué saca el teléfono? ¿Para qué está buscando en Wikipedia? Nada que ver. Bueno, Megalodón es uno de los tiburones más grandes a nivel mundial. Creo que salió una película hace poco del mismo. ¿En serio? ¿Ya? Y nosotros tratamos de hacer una metáfora, digamos, con respecto a la globalización y a todo el tema, no sé, como la modernización que nos está acaparando y nos está comiendo un poco. Nos está matando. Y nos está matando a todos, me incluyo. Y bueno, dentro del tema hay un coro que habla de las rémoras, y las rémoras son los pececillos chiquititos que siguen al megalodón, y eso vendríamos siendo nosotros, que estamos como parásitos alimentándonos de la mugre del megalodón. Muy bien, preséntalo aquí con voz de macho recio. Bueno, con nosotros, o sea, con ustedes, Megalodón, acá en la hora del T-Rock. ¡Yeah! Sin fronteras, devorados serás. Desde el fondo, respira hondo. Lucha por mantener. Con Megalodon, y te quiero contar que tenemos Media Partners, por si quieres mandar material tú con tu banda a Metal 2012, que es un website y que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, otro website, www.underalternativo.blogspot.com. y los amigos de Patagonia Rock, la revista allá del sur, www.revistapatagoniarock.com. bien, entramos a la parte más audiovisual. Me gustaría saber si hay algún material que la people pueda ver, algún video en vivo o algo así. Mira, tenemos un canal de YouTube, ya. También nos pueden encontrar como Paralaje Chile. Y en estos momentos, bueno, como te contaba anteriormente, aparte de estar trabajando en subir toda la música a las plataformas más importantes, también estamos haciendo el www.paralajechile.com. Ya. Yo creo que eso se va a demorar un poco más. Yo creo que unas 3 o 4 semanas más, un mes más, pues vamos a tener ya esa página disponible. Pero por el momento nos pueden encontrar en YouTube y en nuestro canal Paralaje Chile. ¿Y ahí qué pueden encontrar los chiquillos? Mira, ahí encuentran nuestros videoclips. Ya, por el momento tenemos 3 singles. Cuéntame un poco los videoclips. Nuestro primer single fue del tema Forastero, que se tocó anteriormente. Segundo single, Megalodón, que es un video lyric, ¿ya? Y nuestro último videoclip del tercer single, Odio Tú Tendrás. ¿Ya? ¿Y quién dirigió esos videos? ¿Quién lo hizo? Para darle ahí también espacio a la persona que, mira, que trabajó. Esa producción fue de acá, de Santiago. Ya, ahí nos caímos, No, mira, pero el productor es de Vallenar. Ahí te lo compro. Pero la productora cinematográfica, digamos, es de acá, de Santiago. ¿Cuál es? Just Die. Sí. Ya, ¿ellos le hicieron 2 videos o uno nomás? No, Odio Tú Tendrás. Ya. Y la postproducción fue hecha por Tranquilane. Tranquilane Films. Que es de la cuarta región, así que aprovechamos. Ahí te la compro. Saludar a Tranquilane. A Tranquilane. Y el primer, porque tienes 2 videoclips entonces. Un video lyric y 2 clips. ¿Y el otro videoclip? Tenemos un video lyric y un videoclip. El otro es más que nada para mostrar un merchandising. No es que sea como interactivo, lúdico, así, forastero. Sí. Ok, vamos a hablar de la siguiente canción, que se llama Chamán. Contame, bueno, de Chamán. ¿Qué es Chamán aquí? La verdad es que Chamán es como... es bien especial para la banda. Ese tema fue... fue creado por una persona que falleció hace un par de años atrás. Ya. Fue fotógrafo, de hecho, de la banda en un momento. ¿Ya? Y él nos dejó la letra y nosotros la hicimos música. ¿Ya? Como, o sea, que... ¿cómo le dejó la letra? Dijo, ¿sabes que me encantaría que esta letra algún día... Antes de fallecer, él nos propuso... escribía mucho, este compadre, y nos propuso enviarnos una letra y poder hacer la música. Y después, cuando falleció, ustedes dijeron, ya, nosotros dijimos, la vamos a hacer. Y bueno, este es el resultado. Y la verdad es que es un tema muy interno del fallecido. Y muy inspirado en el Valle del Elqui, de la zona que a él le gustaba. Cuéntale a los amigos extranjeros qué es lo que es el Valle del Elqui. Valle del Elqui, bueno, es un valle que queda en la cuarta región de Chile, al interior de La Serena, una hora y media más o menos, uh-huh, adentrándose hacia la cordillera. ¿Y qué pasa en el valle? Y ahí hasta en los cielos más limpios del mundo, y fue donde tuvo la mejor visita del eclipse solar. La mejor visita del eclipse solar. A nivel mundial. Yo creo que la gente de México o España debe saber de qué se trata el eclipse lunar. Mucho extranjero. Así que, no sé, los invito a que escuchen esta canción y puedan visitarnos. Y puedan visitar el Valle del Pilar. Ya, señores, entonces los dejamos con Paralaje y Chamán aquí en la Hora del Terror. Lo que acabas de escuchar fue Paralaje con Chamán y queremos contarte que si quieres sonar acá en La Hora del Terrock es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com, así de simple, nadie tiene que hacer nada más que el material y la cerveza, la java de vino, la chuica de pipeño, y nosotros lo tocamos sin ningún problema. Ay, excelente. Si le quiere poner unos pancitos con chicharrones también para mantener la dieta de la locutora, mejor todavía. Oye, bueno, ya que me estáis contando en antes, hiciste como un pequeño approach, ¿no? De que ustedes telonearon estas bandas de este festival. Me gustaría que ahondáramos en eso. Contémosle a la gente toda esa historia, que me la cuento muy buena. Bueno, con el bajista Claudio Allende, somos parte de una productora que se llama Cuarta Producciones. Ya. Ya, que nació de la gestión de Claudio, ya. Y nos, bueno, para él la verdad fue un desafío de traer a una de las bandas más importantes del thrash metal mundial, que fue Sepultura. Uh-huh. Primera vez que ellos iban a nuestra región, ya. Nunca habíamos tenido un artista de esa envergadura del metal. Traer Sepultura debe ser complicado. Exactamente. Y nosotros tuvimos la oportunidad de telonearlos a ellos, ¿ya? Y también en otra oportunidad fuimos por más y trajimos a Suicidal Tendence, ¿ya? Con Dave Lombardo en la batería. Para nosotros fue, la verdad, un orgullo poder tocar con ellos. Ahí, pero arrodillado, pase, señor. Yo creo que la verdad es que la región se arrodilló totalmente. Y hoy estuvo bueno, eso estuvo bueno, ¿no? Buenísimo. Fue, yo creo que una de las mejores experiencias que hemos tenido como banda. Uh-huh. Y también una de las mejores experiencias a nivel regional. Yeah. De verdad fue y ha sido un hito dentro de la región. Y no sé si tú te has enterado, pero después de eso, la verdad es que la región se fue en potencia con la música y ahora han ido grandes bandas como Obituary, por ejemplo. Uh-huh. En un concierto en el Valle del Elqui. ¡Oh! Eso debe ser maravilloso en el Valle del Elqui. Ahora wow. Viene, ahora también va el vocalista de Morbid Angel, también creo que hace una fecha acá en Santiago y también va a hacer una fecha allá en La Serena. Y ustedes van a telonear, supongo, ¿no? No, ahí no. No es producción de ustedes. Ahí no, la verdad, no es producción de nosotros, pero aprovecho de saludar a Ciart. Que otra de las productoras y compañías que... Te estáis pasando el dato ahí, sí, ¿ah? Por para supuesto, que siempre oiga, a los amigos. ¿Cómo nos lo van a llevar? No creo la verdad, pero no pasa por ahí nuestro estilo. Miguita de verdad, pero... de ternura, siones. Quizás nos encantaría. estuvo Suffocation también con Atheist. Hace una semana. Han ido hartas personas. Y, sí. ¿Y ustedes estuvieron participando también en un festival aquí en Santiago? Cuéntame un poco más de eso. Sí, el año 2012, yeah. Si no me equivoco, entre el 2011 y 2012, estuvimos participando en el sexto festival de banda de Scud. Puta, buenísimo. El carrete, la verdad que estuvo muy bueno. Estaba mejor que el festival, así. Lo más notable fue el carrete. El carrete para los amigos extranjeros es la fiesta, por si acaso, la fiestoca. La fiesta, ¿ya? Sí. Bueno, y ahí participamos en ese concurso y estuvimos dentro de los semifinalistas, las 16 mejores bandas de Chile. Y en esa ocasión nos tocó... En esa fecha tocar con Oligofante, que es una de las, creo que una banda acá de la Metropolitana. Uh-huh. Y como plato fuerte, Sinergia, así que estuvo bien interesante. ¿Le hicieron amigos los Sinergia? Le dijeron, ¡mi señora! Sí, tuvimos su conversación con los muchachos. Con Don Rorro. Saludo a Bruno. Bruno, Bruno Godoy es muy simpático, el muchacho. Bruno el hombre. Sí, creo. Bruno el hombre. No, está muy bien. Oye, y bueno, ¿cómo les parece a usted este cuento de ser una banda de provincia? Disculpen que sea diga provincia, pero acá como que en Santiago o en Chile en general se nota mucho la diferencia entre Santiago y provincia, ¿sí o no? Yo creo que la diferencia, la verdad, se nota más en... yo creo que hay mucha potencia. Acá los potencian mucho las bandas, ¿no? Esa es la verdad. ¿En Santiago? En Santiago. Creo que en la Metropolitana hay un repotenciamiento de las bandas que quizás de repente, musicalmente, con mucho respeto, no son muy buenas, pero la repotencian. Creo que en regiones pueden encontrar muy buenas bandas. ¿Ya? ¿Qué es lo que sientes tú que falta en regiones? Yo creo que falta eso. En primer lugar, el apoyo. Uh-huh. En segundo lugar, los espacios, ¿ya? Que se están abriendo cada vez más. Con las productoras que te nombré anteriormente, creo que ellos están dando la oportunidad, por lo menos en nuestra región, a abrir las puertas. Y también eso hace una alerta para las otras regiones. Por ejemplo, Copiapó también está haciendo también y potenciando ese... Potenciando, sí. Puerto Montt también. Puerto Montt, si nos vamos más al sur. Claro. Entonces, creo que la banda de región ahora está más potenciada. Yo creo que, mira, ¿sabes qué? La banda de región son muy buenas bandas. Siempre he sido, bueno, yo de región también, siempre he sido una gran defensora de las bandas de regiones. Pero siento que a regiones como que le falta público, porque lamentablemente toda la people se viene a Santiago. Entonces la gente joven como que emigra a la capital para buscar pega. Y la que queda allá en regiones es la menos. Se casa, no tiene... Ahora si tú te das cuenta... ¿O no? ¿O ha cambiado? Yo creo que si tú te das cuenta, va todo de la mano. Porque ¿ya? Si tú le abres los espacios a las bandas de regiones, tanto en prensa como en prensa, radio, diarios, revistas, fotografía, etcétera, las bandas también empiezan a preocuparse un poco más. ¿A qué me refiero? Se empiezan a preocupar un poco más de... Aparte de técnicamente, buenos instrumentos, buena imagen. Claro, entonces, me refiero al final, si tú abres las puertas a las bandas y les dejas que muestren su música con un buen backline, con una buena amplificación, la banda se va a preocupar y se va a potenciar y yo creo que van a ir saliendo cada vez más. Pero hay medios, ponte tú, de comunicación, aunque sean independientes, online, que estén en la zona como para apoyar. Miren, la región, gracias a eso, la verdad es que hemos logrado por lo menos salir acá a regiones. ¿Sí? O sea, disculpa, hemos podido salir acá a la región metropolitana. Hay algunas revistas que son independientes, algunas radios también que son independientes que nos apoyan en ese aspecto. Y hemos podido salir. Es como esos medios son como los que le echan el fueguito, o sea, carboncito al fuego. Así es. Para que prende, para que se venga. Así para es. Acá, así, pero exactamente. Bueno. Vamos a escuchar la siguiente canción que se llama Sueños. ¿Usted tiene sueños hasta ahora o no? Oiga, estamos a la mitad del carrete, todos tomando aquí. Estamos todos tomando copete. ¿Ah? Cuénteme de sueños. Mira, la verdad es que yo creo que todos como persona tenemos un sueño, por lo menos para nosotros, como banda. Nuestro sueño era tener nuestro primer disco. Y lo cumplieron. Está bonito. Así que por ahí va... ¿A quién le vendiste el alma? La letra de... La verdad es que a nadie. Creo que al diablo. Al diablo se la vendiste. Diablo, por tío. Ya, dale. De nuevo. ¿A quién le vendiste el alma? Al diablo. Muy bien, ya. Excelente. El tema es que va por ahí la letra de la canción. De la canción. Preséntela, señor. Bueno, con ustedes, Sueños, acá en la hora del T-Rock. Yeah. Nivel internet. distancia causada por los inmortales. Demencia somnífera que nos comanda, poderes ocultos que se nos presentan. Es nuestra misión. Escuchaste fue Paralaje con Sueños y hemos llegado al final de la hora del Terrac Radio Show, porque se acabó la cerveza, se acabó el vino. Pero podemos ir a comprar. Podemos ir a comprar, obviamente, para poder seguir hablando toda la noche, ¿no? Te quiero contar que todos los capítulos están en la www.lahoradelterrac.com y nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, y Twitter. Twitter, Spotify también, y YouTube, ¿ah? Okay. Pero Twitter así como que Twitter pobre. No, estamos como así como en decadencia con Twitter, ¿no? Sí. Muy crudo, muy cruda la cosa. Muy aburrido Twitter. No, como ya lo tengo ahí. Muy lapidario. Claro, como que le tiro el último capítulo nomás, pero nada, como que no lo entiendo. Nunca lo entendí, de hecho. Ya. ¿Tú lo entendiste alguna vez? Mira, la verdad es que no. ¿Qué mierda escribe 140 caracteres? Exacto. O sea, yo no me puedo descargar contra el mundo y con 140. Mucho descuerarse por ahí. Así que adiós Twitter. No, pero igual nos puedes seguir allá. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Bien. ¿Cuál es el futuro para esta banda? ¿Cuáles son los próximos acontecimientos? ¿A dónde quiere llegar usted con toda esta historia? Contale a la people. Bueno, la verdad es que en estos momentos nosotros estamos trabajando en conjunto con Rockaxis. Aprovechamos de saludar aprovechamos a saludar a Lale ahí de Rockaxis. Un gran abrazo. Se nos vienen bastante, bueno, en proceso netamente nuestro lanzamiento de disco en regiones. Ya lo lanzamos en nuestra región, como te comentaba anteriormente. Ahora ya nos queremos dirigir a otras regiones. Por el momento, este sábado, 20 de julio, ya vamos a estar en un bar en el Valle del Elqui, donde está la mejor cerveza de la cuarta región, que es Guayacán. Ya. Vamos a estar presentándonos ahí específicamente en Vicuña, en este bar Guayacán. Ya. Propia del lanzamiento de nuestro disco. Uh-huh. ¿Ya? Ah, pero va a ser el lanzamiento del disco. Lanzamiento del disco allá. Ah, lanzamiento del disco. Con cerveza. Especial, con cerveza. Así es. ¿Y cuánto vale? Mira, la entrada es gratuita. Oiga, pero ahí vamos a ir todos a chupar, vamos a quedar hecho huasca. Eso empieza como a las 22 horas aproximadamente, así que está toda la gente de la cuarta región invitada y la gente local de Vicuña, Paihuano, Pisco Elqui. Oiga, no me digan nada pisco, porque etcétera. Después los amigos peruanos se enojan y que el pisco es peruano y el pisco es chileno. ¿De dónde el pisco? Yo creo que es chileno. La mojada, muy bien. Mañana mismo en las noticias dice que el pisco es chileno. Ya. Bueno, y después a finales de agosto, el día 30, a fin de mes de agosto vamos a estar en Ovalle, en el Teatro Municipal de Ovalle, ya. También lanzando nuestro disco. Y al otro día nos vamos a Copiapó, al Rock City Bar, con bandas amigas de allá de la tercera región. Oiga, la media gira y la media caña. También lanzando nuestro disco. Así que de a poco van saliendo. ¿Cuánto va a salir eso? Mira, eso no lo tengo claro todavía el precio, pero yo creo que va por los 2.000, 3.000 pesos el ingreso. Pagable. Sí. Con venta de disco, ¿no? Obviamente. Vamos a tener. O sea, toda la people que haya para allá puede comprar los discos. De todas las fechas que hemos dado, vamos a tener disco a la venta. Me parece maravilloso. ¿Cuáles son las redes sociales para contarle a la people ahora en este momento sacando el teléfono, no se acuerda? Ya no digas. ¿Cuáles son las redes sociales? Por el momento, Facebook, fanpage, Instagram, Twitter. ¡Ay, Twitter! Paralaje Chile. Siempre nos encuentran como Paralaje Chile. Perfecto. Prontamente vamos a tener el www.paralajechile.com, así que ahí atento a nuestras redes. ¿Va a ser así? .com? .com? Sí, sí. Internacional. Sí, porque que una banda tiene que ser internacional. Tiene que ser .com. Por supuesto. Bueno, Oye, en este momento queda el micrófono abierto para que usted le hable a sus seguidores y los invite a escuchar su disco. Le diga a la mamá, a la polola, a la señora, a los cabros chicos. Ahí, abierto. 5 segundos. De ahora ya. ¡Uno! Bueno, la verdad es que escuchen nuestro disco, no se van a arrepentir. Y tú también, Paola, sí, escucha nuestro disco. Te lo trajimos de regalo mismo, especialmente para ti. Bueno, no, y no venía firmado. Bueno, y a toda la gente de regiones, que por favor nos esperen. Se viene todo el power de nuestra banda. Así que a disfrutar de nuestro disco prontamente en Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen nuestro disco y sigan apoyando a la música chilena y regional, que es lo que más nos importa, y en nuestra contienda como banda. Bueno, para mí es un honor tener a Paralaje acá en el estudio pobre de la hora del T-Rock. Ah, muchas gracias, Paola. De nada, pues. De verdad, bienvenido. Los espacios como los tuyos son los que nos potencian más como bandas regionales. Sácate la de vino. No. Gracias, señor. Gracias, bueno, a ti. Nuevamente, bienvenidos acá, y espero que todos los amigos de México, de Nicaragua, de España, sí, lo disfruten. También los amigos chilenos que se van a contactar o que se van a conectar a escuchar este capítulo. Oye, en nuestra página web. Mucho saludo a la gente del extranjero. Quizás prontamente andaremos por allá. Sí, pues hay que puro. Ventanilla abierta. México, España, no sé, Argentina, puede ser. Argentina, etcétera, Perú, etcétera, etcétera. Está re bueno por allá. Bien, nos vamos a ir con la última canción, que se llama Máquinas de Dios. Me río porque Nate no. God Machine on Fire. Contame un poco de God Machine. Bueno, Máquinas de Dios. ¿Por qué Máquinas de Dios? Porque nace un poco del terrorismo que se está viviendo a nivel mundial. ¿Ya? Y creo que el terrorismo va muy de la mano con el seguimiento espiritual, el seguimiento de un Dios que no sé, por lo menos para la gente no lo sigue. ¿Usted no cree en ningún Dios, señor? La verdad es que somos bien ateos y bien apolíticos en la banda. Solo en el señor Corea. Exactamente. Y yo creo que el único que nos va a salvar de estas penurias. Finalmente era el tipo más sano. Creo que en muchos países se está viviendo muchas catástrofes con respecto al tema terrorismo, así que la letra va un poco inclinada a ese aspecto. Vamos siguiendo un poco a un Dios que nunca existió y estamos matando y sufriendo con los niños en muchas partes del mundo. Por ahí va. Está fuerte. Por ahí va. De hecho, si pueden darse cuenta, el tema empieza con el Corán. Así que por ahí va la cosa. Todo invitado entonces a escuchar Máquinas de Dios. Nosotros calentamos los motores y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Yeah. Para las que Máquinas de Dios. ¡Terrícola! Salud.